a quien decirle verme, ve a la farmacia por él, ¿no? Y yo creo que porque en sí, creo que por ahí es por donde van los temas. Por lo menos nosotras lo consideramos en Ubrique y en los pueblos de la sierra, que no creemos que es tan fuerte como puede ocurrir las ciudades, ¿no? Pues todo esto. Entonces, sí. Este tema lo están dando, uh-huh. La plataforma del lobby europeo lo está dando por provincia. Pues, ¿qué pasa? Que nosotros hemos tenido suerte porque, primero, que conocemos a la presidenta de esta plataforma, que se llama Rafaela Pastor Benítez, y que esta plataforma nació en Córdoba en el año 94. Y hemos estado con ella, con esta mujer, hemos estado en Baeza, hemos estado en Málaga, hemos estado en Sevilla, y hemos estado en muchos sitios compartiendo estos talleres con ella. Estos talleres y otros temas más que también ella trabaja sobre otros temas. Como es la hija de Rafaela Pastor, por ejemplo, se dedica a apoyar a las mujeres y a documentarlas y un poco a hacer la que les explica cómo debe y no debe de ser el tema de la prostitución. Entonces hemos tenido la suerte de que la monitora que a nosotros nos dio el curso en el año 94, que se llamaba Preformación 94, pues esta señora, pues cuando ha llegado a la sede a Cádiz este taller, pues ha dicho, pues llamamos a, ella nos dice, mis niñas, llamamos a mis niñas de Ubrique, que ya las niñas tienen una edad, y contactamos con ella. Y así ha sido, contactaron primero con la asociación y después con José Luis de Guadalinfo, que la verdad que le tenemos que agradecer todo el empeño que ha puesto para que esto salga adelante. Porque es un poco el soporte técnico, ¿no? Es el Centro Guadalinfo que colabora, claro, claro, que colabora con Preformación. Bueno, desde Preformación son usuarias, ¿no?, de Guadalinfo. Guadalinfo al mismo tiempo realiza una oferta formativa adecuada, ¿no?, a las socias y socios de Preformación 94, y se colabora durante todo el año. En este caso Guadalinfo es el que ofrece ese soporte técnico, bueno, pues teniendo las instalaciones, por ejemplo, para las socias de Preformación que no cuentan con dispositivos adecuados para poder acceder, ¿no?, telemáticamente a esta acción formativa. Pero bien decíamos que está abierto a todo el mundo, porque desde casa cualquiera, con el ordenador, accediendo simplemente a través de un formulario, pueden sumarse a la sesión. De ahí que, bueno, sí, sí, claro, sea tan sencillo, sí, como eso, ¿no? Sí, sí. Sería estupendo que colaborara mucha gente de Ubrique para que se repitieran otras veces hoy en otros talleres. Claro que sería importante. Bueno, pues como decíamos, el edadismo y el elemento rural es uno de los temas que se van a abordar en ese taller online que se va a llevar a cabo este 20 de diciembre a partir de las 10 en nuestra localidad, de manera presencial para la sociedad de Preformación en Guadalinfo, pero de manera telemática para todo el que quiera, inscribiéndose pues precisamente a través de un formulario que nosotros recogeremos después en redes sociales, para que todo el que esté interesado pueda acceder a él también, ¿no? Y a través de Guadalinfo también se difunde. Ha habido personas que se han metido en la página, que en el mismo cartel anuncian ellas. Sí, en mujereslobby.org. Y la verdad que les ha costado. Uh-huh. Yo, si quieres, después te puedo pasar formulario, y si lo quieres hacer extensivo, pues lo puede hacer. Contamos con él, por eso decía que lo vamos a publicar después. Contamos con él para que la gente pueda directamente acceder, ¿no? Y si no, pues también, como decías tú, a través de la web mujereslobby.org. Bueno, como decíamos, esta es una de las iniciativas, y lo cierto es que es una más de las que habéis desarrollado desde que comenzasteis a recuperar la actividad presencial en Preformación 94. Y Manuela, es que estáis que no paráis, ¿no? Porque habéis estado llevando a cabo diferentes actividades desde el pasado verano, incluso podríamos decir, con iniciativas diversas, con FENSICA, con iniciativa con Guadalinfo, por ejemplo, como decía, con otra serie de, con la Asociación de la Prensa, por ejemplo, también otros talleres, en fin, no habéis dejado de ofrecer acciones formativas. Pues la verdad es que no, empezamos en el mes de mayo. Y primero tuvimos un taller sobre educación y mujer, dos elementos contra la violencia de género, que nos lo impartió Joaquín Gómez, el monitor, y que ya ustedes conocéis. Después estuvo la participación en el seminario de Cádiz sobre violencia machista en espacios de ocio y tiempo libre. Fue un seminario de 3 días, y tuvimos la colaboración también con aportar historia y fotos de mujeres de Ubrique que hubiéramos homenajeado o que conociéramos para hacer el calendario y la agenda en Diputación. Cosa que ya hoy, en esta última reunión del Consejo Provincial, pues se ha hecho entrega de la agenda junto con el calendario, donde viene nuestra mujer, aunque sea adoptiva de Ubrique, pero vamos, que la mayor parte de su vida la vivió aquí, María Mayas Núñez. También tuvimos otra colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, el Centro de Documentación María Zambrano, para proponer escritora de nuestros pueblos. Nosotros desde Reformación propusimos 2 escritoras de Ubrique y ahora mismo la representante de la provincia de Cádiz en este certamen de escritoras andaluzas, pues nos representa Pepa López Sevilla de Ubrique. También estamos muy satisfechas de estas 2 colaboraciones y que hayan terminado en una en la agenda y la otra como representante de la provincia de Cádiz. Pues curso de 3 sesiones de ordenadores, de informática, esto venía por FENSICA, ¿sí? Violencia vicaria, una lacra del siglo XXI, también dada por el monitor Joaquín Gómez. Todas estas talleres se han dado en la Casa de la Juventud. Tenemos que agradecer tanto al Ayuntamiento como a Antonio Pino que nos facilite el lugar para poder hacer estas actividades. En los medios también tuvimos un taller sobre los medios de comunicación y la imagen de la mujer, cómo se tratan los medios de comunicación. Después tuvimos un encuentro en Sahara, una reunión de FENSICA en Sahara, donde se nos informó de todas las actividades que tenían que estar terminadas para el mes de diciembre, porque así el proyecto lo pide. De estas actividades nos quedaba por hacer la gimnasia rítmica, que se empezó el 17 de noviembre y que durará hasta marzo. Por otra parte, también en el Consejo, estamos en el curso, como te decía antes. Es que, ¿sabes qué? Lo tengo apuntado y es peor, porque de la cabeza me voy corriendo. Y nada, con este taller que hemos comentado el primero, pues entonces, personas interesadas se pueden, tendremos también un acto de entrega de las agendas. Las agendas y los calendarios, la verdad que hemos puesto un correo a Diputación a ver si nos pueden proporcionar más calendarios, porque claro, esta mujer en Ubrique era muy conocida y cuando la familia está informada de todo esto, pues claro, las nietas, las bisnietas, pues quieren tener el calendario de su abuela o bisabuela. Y también estamos en ello. Uh-huh. Estamos en que nos puedan mandar algunos calendarios más desde Diputación. Muy bien, pues son todas las iniciativas, como decíamos, que llegan por parte de Preformación 94, que durante este tiempo, desde que retomó, como decíamos, un poco la actividad presencial, pues no ha parado, ¿no?, de organizar iniciativas con sus usuarias y abiertas también, como decíamos, al público en general. Es el caso de este curso online que llegará este próximo lunes a partir de las 10 de la mañana a través de esa plataforma andaluza de apoyo a lo europeo de mujeres. Manuela, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, decir que el lobby europeo se constituyó porque en la cuarta conferencia, que fue en el año 95 en Pekín, pues allí asistieron muchísimos gobiernos. Entonces allí se habló de unos compromisos, ¿no?, que tenían que cumplir los gobiernos, donde en aquellos países que no ni siquiera se cumplen los derechos humanos hacia las mujeres. Y después, en el año 2000, hubo una conferencia en Nueva York. Esa conferencia fue para hacer un control sobre estos gobiernos que no habían cumplido lo que ya estaba establecido y a lo que se habían comprometido en aquella cuarta conferencia de Pekín, y ahí estamos. Hay gobiernos que todavía ni siquiera han tomado la iniciativa de cumplir con esos compromisos, que están, algunos de los compromisos son muy fuertes, porque se trata de los derechos humanos de las personas y de las mujeres. Entonces son compromisos bastante fuertes. Entonces esta plataforma es de apoyo al lobby europeo, porque Europa en sí es la que más o menos controla a esos países, a esos otros países que no tienen una política de mejorar la situación de las mujeres, ¿no? Y ya sabemos cómo están en realidad hay situaciones muy denigrantes en todas las personas, no solo en mujeres, pero específicamente hay situaciones en las mujeres que ni siquiera se cumplen esos derechos humanos tampoco. Bueno, pues es el trabajo, ¿no?, que se lleva a cabo desde esa organización y a la que querías también dar a conocer. Manuela, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido, dando difusión a esta iniciativa que se lleva a cabo a través de Performación 94, y bueno, pues a tu disposición cuando surjan más iniciativas, más actividades de las que queráis informar al público. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.